Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos los amigos de Cineando en Ubrique. ¿Después de cuánto tiempo? Por lo menos 2 meses que no aparecemos por aquí, bueno, ¿no? 2 meses, nos hemos saltado uno de los ciclos, el ciclo anterior, por distintos motivos que no vamos a explicar. Yo había visto hasta pancartas por la calle diciendo, sí. ¿Dónde estáis? ¡Volvé a la radio! Sí. Pero ya atendiendo la... Han recogido firmas. No sabemos si para que vengamos o para que no vengamos más, ¿no? Pues sí, aquí estamos de nuevo con un ciclo muy interesante, muy original. ¿Cómo es, Juan Carlos? ¿Cómo se llama? Oriente muy cercano. Pero el tema de cercano, antes le preguntaba a Maribel Peña, una profesora del instituto que nos acompaña, que el cercano tiene una connotación diferente a lo que podríamos decir distancia, ¿no? Geográfica. Es que acercamos el Oriente hacia nosotros, hacia nuestro ciclo. Esa es la idea. Pero antes de empezar, como hoy es el Día Mundial de la Radio, queríamos felicitar a nuestros compañeros de Radio Ubrique. Felicidades a todos. Felicidades. Felicidades, hombre. Hoy es el día, entonces... De la radio. Hoy es el Día Mundial de la Radio. ¿Tú no lo sabías? Nada más levantarme me han llamado para felicitarme. Por eso no han hecho venir especialmente. Claro, hoy especialmente. Tenían que llenar de contenido, como si no tuvieran suficiente, ¿no? Y muy bueno, por cierto. Bueno, está José Luis Novoas, Juan Pablo Maldonado y Maribel Peña, que nos acompaña en esta ocasión por primera vez y esperemos que no sea la última. Hola, Maribel. Hola, muy contenta de estar aquí con vosotros. Gracias. Muchas gracias, estamos Hola. Encantados. Maribel, ¿podrías contarnos un poco cómo es tu experiencia? Porque llevas poco tiempo con nosotros, un par de años, ¿no? Asistiendo. Sí. Y bueno, también nos presentó una película maravillosa que era Fresa Salvaje. Sí. De Inman Berman, bueno, a ver si nos puedes comentar un poco cuál es tu experiencia para que la conozcan los que no nunca nos han acompañado, ¿no? Bueno, mi experiencia muy, muy positiva, la verdad que, bueno, a mí siempre me ha gustado el cine, pero esta actividad del Cine Club aquí en Ubrique me parece fantástica, porque se presenta, ¿no?, de una manera muy... es un coloquio muy familiar, en el que estamos muy a gusto, ¿no?, toda la gente que formamos, ¿no? Ya yo también me siento claro que sí. Parte y bueno, se disfruta muchísimo, luego hay debate o un comentario, entonces es una actividad muy bonita, ¿no? Ver la película presentada y luego poderla comentar, ¿no? Por lo tanto lo recomiendo. Totalmente, ¿no? De verdad que sí, que es muy, muy satisfactoria, muy amena, muy bien documentada, porque hay gente aquí muy preparada con... que bueno, que saben muchas cosas y buscan datos y yo creo que se profundiza en los temas. Yo como doy filosofía, pues a mí me gusta mucho esa parte, ¿no?, de los temas, de poder comentar, debatir, y yo de verdad que lo recomiendo, vamos, totalmente. Estupendo. Bueno, pues vamos a pasar a decir los títulos y las fechas de las 5 películas que tenemos programadas. Mañana 14 de febrero, Día de los Enamorados, tenemos La Balada de Narayama, del director japonés Shohei Imamura, una película del año 1983. El viernes siguiente, 21 de febrero, Primavera Tardía, del maestro japonés Yasuhiro Ozu, una película del 1949. El 28 de febrero nos lo saltamos porque es Día de Andalucía y no hacemos proyección. El 6 de marzo proyectamos una película de Yemen titulada 10 años y divorciada, de la directora Khadija Al-Salami, del año 2014. Es la película que nos va a presentar. Esta es la que yo presento. Esa es la que tú sí. Vas a presentar, ¿no, Maribel? Sí, sí. Después pasamos al viernes 13 de marzo con Una pastelería en Tokio, de la directora japonesa Naomi Kawase, del año 2015. El 20 de marzo no tenemos proyección, pero nos va a acompañar David Pérez Merinero, un escritor que nos va a presentar una revista de cine que se titula Materiales por Derribo. Y aparte nos va a proyectar 3 cortos de su hermano Carlos, un guionista y director de cine y también escritor de novela negra. Y pasamos y terminamos el ciclo el 27 de marzo con La Bicicleta Verde, de Aifa Al-Mansur, del año 2012. Esta también es una directora de Arabia Saudita. Tanto Aifa Al-Mansur como Khadija Al-Salami, es decir, la directora de Yemen y la directora de Arabia Saudita, son las primeras directoras de su país, por lo tanto tienen también ese doble interés. Y pues nada, paso sí, la palabra. Que un ciclo con mucho contenido femenino y con muchas presentadoras ¿sí? femeninas, que llevamos una racha sí, van con a mucha ser presencia femenina, ¿no? 7 mujeres 7 presentadoras, ¿no? Vamos a unir, ¿no? Del tirón. Del tirón. Ay, qué bien, qué bien. Hombre, yo lo veo súper bien porque es verdad que tenemos, ¿no? Que también protagoniza a la mujer, igual que los hombres. Por supuesto o que cuando sí. Cuando surja, pues mira, perfecto. Además también va a coincidir con el 8 de marzo, ¿no? Que es el Día de la Mujer sí. Trabajadora y que colaboramos poniendo estas películas alrededor de ese día, en el mes de marzo, para colaborar con el ayuntamiento en esas actividades. Entonces, vamos a hacer un complemento más a esas actividades del ayuntamiento. Y claro, esas películas, pues, bueno, son todas, ¿no? Todas son abiertas a Ubrique, a todo el que quiera acudir de forma gratuita, pero por supuesto esta vez con más interés, si cabe. Ya el ayuntamiento y aquí a través de Radio Ubrique se irán comentando los días previos. Nos has traído aquí un repertorio de CD, de libros. O sea que está la mesa repleta aquí de información literaria y visual. Eso es un efecto casi psicológico, porque cuando no hacen la foto, la gente se va a fijar más en los detalles pequeños que no en los rostros de los comentaristas. Tú me has dicho que trajera el bosque del luto, una película, ¿no? De Naomi Kawase. La llevo mañana. ¿Ves tú como yo siempre tengo... Yo siempre llevo guardado algo por si falla el día de... Llevamos doble copia siempre al cine, por si acaso, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de la primera película, La balada de Narayama, que es la que por hoy estamos mañana? La balada de Narayama, una película de esas que algunos que somos viejos vimos de jóvenes, sí. Porque fue muy espectacular en su momento, fue Palma de Oro en Cannes, en sí. Cannes, y aparte recuerdo que para los que teníamos 18, por ahí, ¿no? Era una película que era muy transgresora, que tenía cuestiones sexuales bastante, muy fuertes, sí. Unas situaciones muy animales, sí. Un poco transgresoras, y claro, íbamos al cine con el morbo de que íbamos a ver algo diferente, en una época en que claro, todavía los aires de libertad estaban recién iniciados, ¿no? Aquí en el Cine Capitol la proyectamos en aquellas semanas que hacíamos en septiembre en colaboración con los Alcances de Cádiz, ¿no? La muestra cinematográfica del Atlántico, y fue una de las películas que nos enviaron para proyectar y tuvo bastante éxito. Ahí pusimos buenas películas de Fellini, de La noche de Caviria, club, ¿no? Sí, era una semana solamente y además eran los rollos aquellos que pesaban muchísimo, ¿no? Sí, sí, que... películas de verdad. Y eso, como dice el Tarantino, ¿no? Que no va, él no va a rodar nada más que en celuloide, nada de digital. Pero algunas películas venían destrozadas, había una cantidad de cortes, en fin. Pero bueno, esta sí vino bien, esta y tuvo éxito, ¿sabes? Por ejemplo, Corazonadas, quiero recordar, la de Coppola, pues no gustó, ¿no? Pitaron un poco en la sala, pero bueno. Hasta eso lo recordamos con cariño. A mí esta de La balada de Narayama me encantó cuando la vi hace ya un montón de años, como dice Juan Pablo, pero bueno, que te da mucho que pensar, ¿no? Sobre la cultura de lugares recónditos, ¿no? O de cualquier cultura frente a unos valores que podamos defender, ¿no? Cada vez más como valores universales, ¿no? Entonces, claro, bueno, no quiero destripar la peli, pero porque mañana se proyecta, pero a mí me gustó mucho, te lo comentaba viniendo para acá, ¿no? Cuando, la escena en que el hijo tiene que llevar a la madre, ¿no? A la montaña y tal, y cómo se va cuestionando él, está muy mediatizado por la cultura, la madre le ayuda a que no le cueste, ¿no? Haciendo ciertas cosas sí. Para que aparentar la edad que realmente tiene, y luego el hijo cómo realmente le cuesta porque hay un valor de la vida, ¿no? Y frente a su cultura, entonces tiene esa... no duda, ¿no? De que él mismo no sabe, ¿no? Un debate interior sobre qué está bien, qué está mal. Y bueno, claro, yo lo analizo desde los derechos humanos, ¿no? Y desde el derecho a la vida y tal, frente a la cultura y esas costumbres. Esa es la historia principal incluso de la novela, ¿no? Incluso la primera versión también de Kinoshita, también esa es la historia que se rodó. Pero Imamura lo que hace es intercalar algunas historias, como decía Juan Pablo, muy duras, muy crueles, ¿sabes? O bien a nivel sexual o a nivel más dramático, ¿cómo diría? Porque hay momentos de gran violencia, y eso también fue una de las cosas que llamó más la atención cuando se estrenó la película, Porque claro, Imamura, que venía del cine de Osu, había sido ayudante de los grandes maestros, pues quería romper totalmente con esos clásicos japoneses. Era la época también que había vivido de la Nouvelle Vague, y él quería hacer como una Nouvelle Vague en Japón, junto a Oshima. No sé si os acordáis aquellas películas de sexo transgresora para lo que era el cine japonés. Y claro, aquello, al romper esa dinámica del cine japonés, pues llamó mucho la atención, y en los festivales tuvo mucho éxito. Y no solamente en los festivales, para la crítica europea y para y de público, ¿no? Igual también por la componente sexual, ¿no? No digo que no. Sí, pero es que realmente toda la fotografía, los paisajes, el entorno, la crudeza de la temática, lo transgresor de toda la temática, los dilemas morales, porque era una eutanasia muy activa, eso sí que es eutanasia. Sí, totalmente. Ahora que totalmente. Está en ese tema ahí. Entonces, pues, la verdad es que la película le salió redonda. Y sí. Has dicho otro director que, porque este era un remake, ¿no? Realmente, sí. Esta era la segunda versión de la misma película. Que algunos dicen que la primera también, yo no la he visto, es muy buena. Es de Kinochita. Yo la he estado buscando en estos meses, pero está incluso. Mis contactos en Barcelona también me la muestran, pero qué va, está carísima, está a 30, 40 euros. Sí, de coleccionista. De forma, y fue rodada en estudio, pero claro, Imamura, como quería romper con todo el cine japonés anterior y de su maestro Osu, bueno, maestro que estuvo trabajando con él, pero no coge absolutamente nada de su maestro, ¿no? Después hablaremos de. Sí, claro, porque sí, después vamos a hablar de Primavera Tardía de Osu. Exacto, que es todo quietud. Belleza es un poco ensalzar a la vida tradicional, la moral, la clase media, la familia japonesa. Claro, y esta película es toda una especie de crudeza bestial y embrutecimiento salvaje. Pues claro, el contraste es llamativo. También me comentabas tú, Maribel, que sí. Una de las partes que más te gusta es la parte final, sin contar eso, nada. Sí. Da la sensación que esta película tiene dos partes, ¿no? Incluso tres. Entonces sí. Hay una parte que es más transgresora, como decía Juan Pablo, y después hay otra parte más bucólica o más sí, sentimental, más humana. Sí. Y esa parte quizás sea la que más me guste, pero claro, sí. No lo vamos a contar, ¿no? Esa parte sí me es más ese cine el que a mí me llega. Sí, ¿no? Es que yo, claro, veía que en esa cultura, o sea, en esa película te muestran que es una cultura muy basada en la subsistencia súper básica, ¿no? Y que es muy importante que a una edad ya hay una boca menos de una persona mayor, porque eso supone tener más medios, ¿no? Más comida para una boca de un niño pequeño. Entonces, las patatas asadas, bueno, yo recuerdo así un poco ya vagamente, pero bueno, aunque se me quedó bastante, ¿no? Me impresionó también bastante, pero era como eso, ¿no? Muy importante el dar lugar a otras personas, y entonces de ahí venían todas esas costumbres, pero al final es verdad que está el sentir humano un poco universal del amor a tu madre, ¿no? Y de que estoy haciéndolo bien y cuestionar sí, tu sí. cultura. Sí, la figura de la anciana era Orin, el personaje. Fue increíble. ¿No? Pues es la que representa más los valores también de humanidad, de responsabilidad mucho. En ese mundo lo que hizo con tan embrutecido. Para ella, a mí se me quedó súper grabado, porque ella tenía la edad ya de que la llevaran, ¿no? A la montaña, pero no parecía tener esa edad. Entonces ella llega a hacer algo, es que tampoco quiero contar mucho, para ayudarle al hijo, o sea, que ella cuida del hijo para que no sienta tanto, que la tenga que llevar, que haga lo que tenía que hacer, ¿no? Uh-huh. Es un papel también de una madre súper amorosa, digamos. Pero es curioso que esta tradición que se habla tanto en la película y en otros libros, en realidad es una historia que no es documentada como, ¿no? Sí. Es eso, parece, es de leyenda, ¿no? Por eso es la balada de Narayama, ¿no? Que no está documentado de que en verdad fuera así, ¿sabes? Por lo tanto, para terminar, si acaso, para poder seguir hablando de otras películas, diremos que la película es una magnífica reflexión sobre la vejez, el sexo, la familia y el contacto con la naturaleza. Y hay una parte documental que también es muy bonita, ¿no? Que quizá nos recuerde a otras películas, como Dersu Salá, que te Kurosawa, ¿no? Esa parte de tanta naturaleza. Los animales, ¿no? Los insectos, las plantas. Incluso cuando se ve la utilización, bueno, cuando utilizan las cosas de la cocina, la rueda aquella para hacer la harina de arroz y todo eso, recuerda como los documentales, toda esa parte. Sí. como si fuera un estudio antropológico de lo que era el Japón rural, ¿no? Sí, sí, totalmente. Distante, la vivienda, no hay contacto, las viviendas, está muy bien. Entonces, lo vamos a proyectar ya de los enamorados, ¿no? Mañana. Pues está muy bien, porque frente a tanta ñoñería. Ahí, un poquito de prudeza. El día de los enamorados del Corte Inglés. Eso es verdad. Pues, ahí ponemos ahí un sexo ahí de que el enamoramiento brilla por su ausencia. Sí. Bueno, y ya eso, vamos a ir terminando con esta. Bueno, pues y aquí vamos a poner música o algo, sí, algún fragmento. He puesto, ahora Fran nos va a poner el tema de la balada de Narayama. En el tema es bastante largo, pero pondremos 3-4 minutos y hablaremos también un poco. El tema es de un compositor de música clásica japonés que se llama Shinichiro Ikebe y que ya trabajó con Kurosawa en distintas películas, sobre todo en la última etapa de Kurosawa, Kagemusha, Rapsodia en agosto, Los sueños de Kurosawa, y con Imamura pues ha trabajado pues en todas estas películas que tenemos aquí, La anguila, La venganza es mía, incluso en Lluvia negra, que para mí es una de las grandes películas de Imamura, ¿no? Pues nada. En fin. Bueno, Primavera tardía, obra maestra absoluta, 1949. Un gran año, ¿no? Del cine, ¿no? José Luis. El otro día estábamos hablando, como había muerto Kirk Douglas. Sí. Pues estaba uno pensando a ver de los que fueron grandes actores del Hollywood clásico, que fueron adultos en los años 30 y 40, que ya solo queda viva Olivia de Havilland, que va a cumplir 104. Sí, sí. Es como el año 49 marca como un poco el fin de una época. Es unos meses mayor que Kirk Douglas, vete tú, porque Kirk Douglas lo cumplió en diciembre, los 103, y ella lo cumple antes. En verano, pues este verano cumple 104, sí. Uh-huh. 104. Tenemos que ir preparando, aparte de poner una película de Kirk Douglas, otra de... De Olivia. Es que ha muerto mucho. Doris Day también ha fallecido este año pasado. La heredera, ¿no? Está basada en una buena novela, Washington Square, ¿no? Me encanta. ¿De Kirk Douglas había que poner otro? Sí, estábamos pensando en una de Mankiewicz, ¿no? ¿Carta de la esposa? Esa no, esa fue de las primeras y ahí apenas Kirk Douglas tiene un papel principal. El día de los tramposos. El día de los tramposos, por poner un western que hace tiempo, ¿no? El western no me gusta demasiado, ¿eh? No tuvo mucho éxito, ¿eh? Bueno, a ti no te vamos a preguntar, José Luis. Ya. Pero luego, Camino a la Horca, que precisamente es la única película... Pero ese Raoul Wall, ¿no? ¿Eh? De Raoul Wall. Raoul Wall, como yo digo, mi... Wall. No es el primo. Raoul pero fue... es curioso que fue la única película que rodó con Raoul Wall y no hizo más. No, qué raro, ¿no? No. Raoul Wall hacía... Magnífico, pero... Sí. Pues bueno, Primavera Tardía. Primavera Tardía. La va a presentar una experta en la cultura japonesa. María Ángeles Robles, escritora, poeta, aunque parezca que he repetido, pero bueno. Y también periodista. Y especializada en cine y en literatura japonesa. Por lo tanto, ese es un día especial que tenemos. Pues sí, va a tener el detallazo fiesta de venir con nosotros, pues a enseñarnos mucho seguramente. Y mucho más esta película. Ella fue proponiendo películas, pero claro, la habíamos puesto todas, ¿no? Dijo Rashomon de Kurosawa, ¡ay, la hemos puesto! Dijo Cuento de Tokio de Ozu, la hemos puesto. Y a mí me daba como la sensación de que lo estábamos haciendo bien cuando esta señora nos nos proponía películas maravillosas que nosotros habíamos puesto. Y tan mal no lo estamos haciendo, ¿no? Cuando alguien es experto. Hombre. Y entonces, ya después dijo una de Kobayashi, ¿no? Que era algo así como La condición humana. Pero claro, 9 horas, eso hay que ponerlo en varios días. La condición humana está estupenda, pero son... Entonces le dije, ¿no te parece un poco larga? Sí, es cierto, un poco larga. Y entonces fue tú, propusiste la de Primavera Tardía, ¿no, Juan Pablo? Y sí, dijo, porque... ya, encantadísima de presentar Primavera Tardía. Pero yo creo que Cuentos de Tokio, que ya la proyectamos ahí, Primavera Tardía, hay siempre bastante unanimidad para cualquier persona que las vea que van a tener un encanto y una calidad sí, especial. Y la fotografía muy buena también, muy bonita. Primavera Tardía, la película esta de la que estamos hablando, del año 49, está considerada por los expertos película bisagra. Es decir, Ozu rompe con todo el cine que había hecho anteriormente y aquí es donde va a marcar, a crear las bases de su cine posterior. Esas obras magistrales como las que tú has comentado de Cuentos de Tokio y tal. Ese cine posterior que es precisamente el que ha hecho más historia, el que con el paso del tiempo lo ha convertido en una de las cimas de la cinematografía mundial. Exacto, claro, porque el Cuento de Tokio está considerada dentro de la terna de las tres películas, bueno, la terna más importante de la historia del cine, junto a Ciudadano Kane de Orson Welles y Vértigo de Alfred Hitchcock. Y después esta de Primavera Tardía está entre las 20 mejores de la historia del cine. Y es por eso, porque aquí ya hay marcar un estilo que luego ha imitado cantidad de buenos directores. Aquí todavía se va a ver movimientos de cámara. Hay una escena que va Noriko, la protagonista, hacia la playa y hay un movimiento de cámara que los que conozcan el cine de Ozu le llama mucho la atención. Pero ya después son todos planos fijos, ¿saben? Y lo importante del cine a nivel técnico de Ozu son los encuadres. La perfección en los encuadres. Y la cámara quieta. La cámara quieta. Si hay un movimiento, ya se descuadra el cuadro. Por lo tanto, aquí va marcando ya. Por supuesto, va a hablar, como en todas sus películas, de la familia tradicional japonesa. Va a hacer un cine contemporáneo al año que se está rodando. Y la historia familiar... Y hay mucha relación entre el padre y los hijos, es decir, todo son temas que va a repetir en su filmografía. Y por supuesto, pues la concatenación de planos, ¿no? Los planos de la vivienda, después plano corto, y entra la música pues con un plano general de exteriores, ¿no? Normalmente, pues, con unos aspectos que van de naturaleza y también con la técnica. O sale un tren, o salen unos postes de telégrafo de luz. Naturalezas muertas, sí. Y esta película tiene un montón de cosas interesantes. Yo no sé lo que va a hablar María Ángela Robles, pero con posterioridad me gustaría, no sé si a través del blog o a través del email, mandar un estudio que he ido haciendo durante estos días de esta película, de descifrar cada imagen de Primavera Tardía, porque este es un cine de poesía. Hay cantidad de metáforos en cada imagen. Y claro, los japoneses muchas de esas metáforas las entienden, pero nosotros los occidentales no llegamos a tanto. Pero cuando uno escarba en toda esa escena, en todo esos encuadres, hay tal cantidad de información que es como cuando estás leyendo una poesía y un experto te explica qué significa cada palabra y cada poema o cada frase. Claro. Es maravilloso. Hay que tener las claves para entender a veces una cultura tan diferente como la japonesa. Pues si no tienes esas claves, sí, algo que, como tú dices, ellos captarán de una manera inmediata, la sensibilidad, el sentido, los matices, el trasfondo de una imagen, pues para a nosotros nos puede parecer algo que más superficial. Pero la verdad es que sí, que son películas que hay que sumergirse, porque son como poesía visual, y a mucha gente joven seguramente le pueden parecer aburridas, pero es que hay que dejarse llevar, hay que meterse en la pantalla y ver todos esos planos, esos movimientos, ¿no? ¿Cómo se llaman esas puertas correderas japonesas que están continuamente desplazándose? Todo ese movimiento de descansar. Pues que ese movimiento, esa quietud, esos ropajes, toda esa ceremonia de cada movimiento, la verdad es que es muy poético. Yo no la he visto la peli, pero estaba pensando lo importante que es también acercarnos, ¿no? O nutrirnos de otro bloque cultural, ¿no? Yo siempre digo muchas veces que Occidente mira a Oriente, porque en Occidente tenemos nuestras carencias, nuestro estrés que, pues, con la vida, ¿no?, que llevamos y tal, y bueno, pues desde mirar hacia India, bueno, Japón, la cultura japonesa que tanto cala también en muchos ámbitos, ¿no? Entonces me ha parecido muy sugerente eso de la poesía visual, de descifrar todo. Además, otra de las cosas que desarrolló el maestro Osu fue la utilización de las elipsis. El otro día murió José Luis Cuerda y le hicieron un programa especial en La 2. No sé si vieron ustedes, creo que fue el domingo, el tiempo antes de los Oscar. Estuve viendo yo el programa ese y pusieron varios trozos de intervenciones de José Luis Cuerda en el cine de La 2. Y una de las cosas que decía, que había que agradecer a los grandes maestros, que hubieran sido muy valientes a la hora de hacer muchas cosas que nadie se atrevía, y que ellos después han utilizado esas técnicas, ¿no?, porque sabía que se podían utilizar y que la gente la iba a comprender. Y comentó el término elipsis, que ya hemos hablado en el cineclub varias veces. Osu es uno de los que mejor utilizan las elipsis, y esta película es el ejemplo claro, es la mayor elipsis del cine, una de las mayores elipsis del cine. Pasa que no la puede uno contar, está luego lo claro. Diré después de la película, pero para decir algo muy zen, ¿no?, la importancia está en el camino y no en la meta. Claro. ¿Sabes? Ajá. Es decir, la temática de la película. Es decir, normalmente Osu subraya cosas que da la sensación que no son importantes, ¿sabes?, cuando en realidad lo importante después hace una elipsis tremenda, porque da por entendido que todo el mundo sabe de qué va la historia, ¿no?, y se lo salta. Uh-huh. Pues esa, bueno, ya con esto hacemos también un homenaje a José Luis Cuerda, y no sé, a lo mejor antes de final de año pues ponemos, no sé, el Bosque Animado o algo así, si da, bueno. O la lengua de las mariposas, ¿no? O la lengua de las mariposas, sí. Después podemos terminar con una frase, con dos frases, unas dos frases. Una de José Luis Cuerda y otra de Fernando Fernán Gómez en La lengua de las mariposas, si os parece. También le hacemos un homenaje este señor, a José Luis Cuerda, ¿no? Pues sí. Por supuesto, Cuerda lo dice: yo nunca he hecho innovación. Yo siempre he utilizado la cámara para contar historias. Yo no hago movimientos raros ni encuadres raros. Yo lo que quiero es que la historia se transmita bien, ¿no? Otra cosa de Osu es que también empezó aquí a colaborar de nuevo con un guionista que fue muy importante, ¿no?, en su película esta que se consideran obras maestras de la historia del cine, ¿no? De aquí el nombre anotado, Kogo Noda. Kogo Noda, ¿no?, sí. Dice que se retiraban, ¿no? Tenían unos retiros a base de beberse botellas y botellas de sake, sí, echarse buenas siestas, buenas charlas, y de un mes de retiro fermentando, sí, sí. surgían los aviones. Como diría, un buen castillo tiene un buen sake. Un buen sake, pues, pues le salía un buen sake. Colaboraron cuando hacía la etapa muda, ¿no? Y vuelven en esta película a estar juntos. Esta es la primera de lo que se llama la trilogía de Noriko, porque es la misma actriz, sí, ¿no? Sí, sí. Ella siempre se llama Noriko en varias películas, aunque no sea el mismo personaje. Pero tiene algo en común. La actriz se llama Setsuko Hara y las tres películas, una ya la hemos puesto, Cuento de Tokio, extra por supuesto, y después hay uno que es El comienzo del verano. Y en las tres hay una idea, el personaje tiene algo común. Que es soltera. Soltera o viuda. Y su entorno casi le obliga a que vuelvan a casarse, ¿no? Porque, claro, en aquella época, estamos hablando del año 49, la mujer no se puede sentir realizada del todo si no se casa. Uh-huh. Ahora suena fatal, pero eso sí, lo hemos vivido en montones de sociedades, ¿no? No es completa si no está casada. Aquí también. Y esa es una temática que en el cine de Ozu es reiterativa, aunque son muchas historias, pero eso está ahí enclavado, ¿no? En su cine, ¿no? Y lo curioso que era posguerra total y la posguerra no sale mucho, que digamos, ¿no? Nunca, es curioso, ¿eh? Es decir, porque había ocupación americana. Sí. Bueno, a lo mejor suelta algún tirito, se ve allí para el anuncio de Coca-Cola. Sí. O diciendo, mira, no podemos hablar de la ocupación, pero mira, aquí está la Coca-Cola. Sí, está. O cosas así por el estilo, pero poco, de una manera todo siempre muy, no, muy suave. Hombre, en esta película Noriko ha sufrido en la guerra, lo comenta el padre. Ha sufrido muchas carencias y esas carencias, su salud pues se ve mermada, ¿no? Entonces ese aspecto sí aparece en la película, pero muy de pasada, muy de forma tangencial, ¿no? Se puede decir tangencial, ¿no? Es que tangencial es una palabra malsonante. Políticamente ya no sabes, bueno, ahora se le está cambiando el sentido a muchas palabras, ¿no? Pero no lo digo por el tema feminista, sino por el tema político, ¿no? Claro. Pues bueno, de todas formas, iba a decir eso, que la sociedad esta, por eso ve esa película y dice, hay que ver qué diferentes somos. Una película en un entorno familiar andaluz, estaríamos todo el rato dándonos voces, ¿no? Y aquí tienen todo ese ceremonial contenido, esas emociones que no se expresan apenas. Poética contenida. Bueno, además, el estilo de Ozu está ya tan depurado, eso, la cámara que no se mueve, todo quieto, todo medido, todo es como una obra de arte. Sí. Es que para un encuadre podía hasta ahora, ¿eh? Sí, ¿no? Hasta ahora, hasta que no lo encontraba perfecto, y además colocar a los actores de tal forma que ninguno destacara sobre otro, que ninguno pisara a otro, y después la posición de la cámara, el objetivo estaba a 90 centímetros del suelo. Y esto lo hemos comentado. Sí, la posición, porque, como de cuando estás tomando el sake en esa posición japonesa, ¿no? Del tatami, ¿no? Exacto, cuando estás sentado en el tatami se supone que el japonés medio, sus ojos están a 90 centímetros del suelo. Uh-huh. Por lo tanto, es la posición que un espectador tiene que ver su cine. ¿Y la cámara está a esa altura? Y después, si te pasa de sake, el objetivo baja bastante. Bueno, si no... Sí. Yo estaba pensando con lo que tú dices de una familia española o latina, ¿no? Pero de hecho, por ejemplo, hay muchos japoneses que les gusta aprender flamenco porque parece como que quieren expresar unas emociones de una manera más práctica, más, ¿no? Sí, sí. ¿No? Pero el contraste, todos buscamos el contraste. Sí, sí. También hay escritores, por ejemplo, yo recuerdo uno, Yukio Mishima, que ese hombre sufrió mucho cuando vio que su país se estaba occidentalizando. Es decir, estaba perdiendo la costumbre buena. Ya ves, él escribía libros como Lecciones para jóvenes samuráis. Y en el 70 se presentó ante el Ministerio de la Guerra, que secuestraron al general allí, y se hizo el sepulcro. Es decir, quedó él cerrado la barriga y dos amigos le cortaron la cabeza delante del general. El apendicitis se hizo. Se murió. Y vamos, que era un, precisamente podía ser un posible premio Nobel de literatura. Otra cosa curiosa que nos ha pasado con otras películas del cine es que a veces lo local puede ser plenamente universal, ¿no? O sea, el Ozu este nos está contando allí la historia de una historia normal de una familia japonesa, pero esa historia tan local, tan concreta, tan específica, pues al mismo tiempo tiene esa dimensión universal que nos puede emocionar y que nos puede llegar a cualquiera, que es una cosa, exacto, habitual, sí, de la, sí, música, sí, sí, de la literatura y del cine. Claro, coincidimos en cosas, ¿no? O los universales bastante culturales. La historia es muy sencilla. Un padre que es viudo tiene su hija, que la hija vive con él y le ayuda pues las tareas domésticas, aparte de que cada uno tiene su trabajo. Y, pero claro, el padre piensa que su hija ya ha llegado a la edad de casarse, aunque ella no quiera, pero bueno, el entorno casi le obliga, ¿no? Porque, bueno. En fin, por eso el título Oriente muy cercano también se puede interpretar de esa manera. Porque al final, los occidentes, los orientes, los nortes, somos lo mismo. Sentimos, deseamos, aspiramos a cosas parecidas. Vamos a poner un fragmento muy corto de música de Primavera Tardía. No, no, no, cambiamos. Cambiamos y te vamos a dar la palabra. Para hablar de mi pelo. Hombre, claro. Años y divorciada. Pues eso. El título ya. Dice mucho, porque yo, sinceramente, cuando tú me la propusiste el título, yo a ver cómo entiendo el título. Que ya llevo 10 años casada y me divorcio, de hecho, como es, ¿no? Y al final, pues muy fuerte, porque es una niña, ¿no? De 10 años que se divorcia. Entonces, hombre, la película, claro, es un tema súper fuerte. Desgraciadamente. Que todavía se da en muchos países y que hay que intentar, ¿no?, que ir erradicando ese tema de las bodas infantiles, pero bueno, se ve ahí un, digamos, como un enfrentamiento con la cultura, ¿eh? Quiero decir, hay un aspecto muy positivo, ¿no?, que veo, que es que la niña reacciona y se libera por sí misma y va a, bueno, tampoco lo quiero contar todo, pero sale de ella misma, ¿no?, querer librarse, ¿no?, de esa boda que le ha caído. La película, la verdad es que muestra un poco de un modo un poquito así imparcial, por críticas también que he leído yo, que lo ven así, es verdad, que te muestra, decían que no era maniqueísta, ¿no?, porque el padre, o sea, la familia, ¿no?, que casan a la niña, el marido, pues actúan desde unos condicionamientos muy fuertes, ¿no?, tribales, de una zona de Yemen donde, bueno, las cosas las hacen así y se dejan llevar, ¿no? Al final tú dices, bueno, es también cierta ignorancia, ¿no?, porque si tú no te cuestionas nada y simplemente te dejas llevar y no te estás dando cuenta de que hay un ser humano sufriendo, ¿no?, las niñas no pueden ser, y las mujeres en general, meros objetos, ¿no? Pero en gran parte del mundo, yo creo que es un problema gravísimo, lógicamente, ¿no?, muy extendido todavía, esto de las bodas infantiles. Y bueno, no sé, yo el año pasado, cuando estuve en India, yo me fui en febrero, el 5 de febrero, ¿no?, hace casi un año ahora, ya lo he hecho, que fui para allá, y entonces el 8 de marzo estaba muy cercano. Y lo celebraron, claro, también propiciado, ¿no?, y promovido por la Fundación Vicente Ferrer. Sobre el tema de las bodas infantiles, el 8 de marzo. Entonces, claro, yo llegué a un sitio donde había un montón de personas, vamos, sobre todo mujeres, venían en camiones, mogollón de mujeres, era impresionante verlo, y algunos hombres también, pero sobre todo mujeres. Y claro, me veo allí un escenario y una foto de una niña, pero la niña podía tener 7 u 8 años, ¿no?, con un montón de joyas por la cara, como muy maquillada, y claro, era pues para hablar de eso, de las bodas infantiles, porque allí están intentando ir en contra de eso. El gobierno mismo hace una campaña y está coordinado con ONGs para que puedan incluso llamar cualquiera y detener una boda, ¿no?, infantil. Pero bueno, de hecho, hay muchísimas. Entonces hay un tema cultural muy fuerte de que te tienes que casar. O sea, que te tienes que casar. Una mujer no casada, ¿no? Bueno, recordemos que en la India, pues antiguamente hasta en la pira funeraria del marido se quemaba a la viuda, ¿no? Pero es que allí dices que estás separada o que no tienes pareja y se quedan como, uy, ¿no? Es como, y yo me recuerdo que en esa celebración fue muy curioso porque acababa de llegar una voluntaria muy joven de Mallorca. Y bueno, ella se había vuelto de Londres a Mallorca, se iba a casar, pero al final no se casó porque el novio también se fue para otro lado, total. Y ella quiso salir a decir, porque nos invitaron a hablar en el escenario, ¿no? Y a decir, ella contó su experiencia, ¿no? De que, bueno, yo tengo tantos, no sé cuántos años tiene ella, acaba de cumplir 30, muy joven. Y vivo sola y no me pasa nada, ¿no? Y soy enfermera y tal, y ya digo, pues yo voy a contar también, ¿no? Digo, bueno, pues yo soy separada, yo soy muy feliz porque tengo mi trabajo, y yo decía, y en España y en Europa nuestros hijos y nuestras hijas lo que queremos es que estudien y tengan su trabajo, y esa es la independencia que queremos, no que tengan parejas, ¿no? Bueno, y a lo que voy, así que me llamó más la atención, que muchísimas mujeres nos miraban, claro, súper atenta, y cuando bajamos ya después de todo el acto, que duró un montón de tiempo, subió mucha gente, ¿no? Y de ellos sobre todo, ¿no? Nosotros porque estábamos allí de voluntarias y no como invitadas, ¿no? Pues a la hora de comer vinieron, nos sonreían, nos tocaban y nos daban las gracias, ¿no? Como diciendo, qué bien lo que estáis contando, ¿no? Porque es como un alivio, ¿sabes? Que no te tienes que casar. Si quieres te casas, si no, no. Claro. Y puedes ser muy feliz, ¿no? Yo decía, pues yo tengo amigos, salgo, entro, estoy en casa muy bien porque no tengo que aguantar a nadie, ¿no? Perfecto. Y bueno, no sé, yo siempre veo que es el tema de los valores, unos valores universales, ¿no? Porque en filosofía planteamos mucho el tema del relativismo cultural, pero es verdad que te entiende, que te puedes comunicar con cualquiera y que en ciertos temas fundamentales como esto, ¿no? De la igualdad y del derecho a vivir como te dé la gana, pues que la gente lo entiende y te respetan, ¿no? Y allí se están cambiando muchas cosas. Claro. Desde ellos mismos, porque no es que la fundación haga una campaña, ¿no?, de culturalización, digamos, occidental, porque todos los puestos, todo funciona desde ellos, pero ellos mismos llevan muchos proyectos de empoderamiento de las mujeres y de evitar esas bodas infantiles. Hay todavía el tema de las bodas concertadas, son todas. Pero bueno, que no sé, veo que se avanza algo, ¿no? O mucho, no sé. Estupendo. Ya está, uff, me he hartado de hablar. Perdón. Yo te lo comenté al principio, que debía de decir algo de tu experiencia, sí, claro. Porque todo eso va a documentar de forma estupenda pues la presentación de tu película. Porque una cosa es que veamos unas imágenes y otra es que tú tengas esa experiencia de haber vivido con gente que ha sufrido esto. Pues sí. Eso es impagable, ¿no? Esta cuestión de lo occidental y oriental y todo eso, yo creo que a veces está mal enfocado porque nos sentimos culpables de cuando queremos inculcar derechos humanos básicos en determinados lugares del mundo como si fuera una imposición imperialista de Occidente que quiere imponer a los demás ese modelo. Y yo creo que ahí se esconde una mentira de fondo, como si esos valores universales, esos derechos humanos, fueran obra de Occidente, cuando esos valores universales han sido el resultado de toda la humanidad, porque ha habido filósofos desde la antigüedad, de otras civilizaciones, otras culturas y otros continentes que han aportado elementos filosóficos, morales, éticos, que han dado lugar a que hoy día consideremos determinados derechos y libertades como algo fundamental. Uh-huh. El hecho de que hayan cuajado, por las circunstancias que sea, antes en Occidente que en Oriente, no significa que sean obra de Occidente y que querer extenderlo a toda la humanidad sea una imposición cultural, sea como ir en contra de la cultura de los demás, ¿no? Porque es que también iba contra la cultura, es que los derechos humanos y la libertad de la mujer también iba contra la cultura de mi pueblo en los años 60, que no había libertad sexual para las muchachas. O sea, que no se trata solo de Oriente Occidente, sino que deberíamos quitarnos ese complejo y luchar claramente por lo que es la dignidad de las personas y su libertad, ¿no? Claro, la imposición. Yo lo veo así, yo desde luego los derechos humanos creo que son fundamentales, que son realmente universales. Lo que pasa es que como surgieron más después de la Segunda Guerra Mundial, más en Occidente, en Europa, por el pasarse de los alemanes, ¿no? Que Y luego se ha hablado mucho del choque de civilizaciones y algunos países orientales han dicho que eso es... Sí. Pero claro, por cuestionarlo todo. Y por eso Habermas decía... Pero son argumentos de los reaccionarios, claro, de cualquier lugar del mundo, sí, de decir que son... Pues, y es un ideario laico del occidente descreído, impío, infiel y materialista. Y entonces, con esa excusa, lo que intentan es mantener los privilegios, la opresión de siglos y de milenios que han sufrido tanto ellos como nosotros, que también nosotros que nos hemos liberado en Occidente de ciertas cosas hasta anteayer, ¿no? Hace 4 días. Pues sí, lo sí, no, pues habría que hacer como una especie de, bueno, de gran reunión de todos los países, de nuevo revisar esos derechos y ver realmente, ¿no?, qué es lo que dice Habermas, de unas condiciones básicas de para poderse poner de acuerdo todo el mundo en cuáles serían esos derechos, si hay que ampliarlo o no, o cambiarlo. Pero en principio sí que parece que es una óptica no universal, y es verdad que te hacen dudar, pues tú dices, estaré yo imponiendo algo, pero vamos a ver, si son derechos que defienden la dignidad, ¿no? Y la libertad de una muchacha, a casarse con quien quiera casarse, eso es de un sentido común, que el que se haya alcanzado con más poder y fuerza en un lugar o en otro del planeta no quiere decir que se lo vayamos a imponer a los demás. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar directamente, ¿no?, a una pastelería en Tokio, de otra directora japonesa, que es Naomi Kawase, ¿no? Esta película, pues, una verdadera joya, y ganó el premio como mejor directora en el Festival de Valladolid. Naomi Kawase también había ganado la Palma de Oro con El Bosque del Luto, una película que también muy particular de esta mujer, también muy bella, y en fin. ¿Y queréis comentar algo de esta película o...? Pues no. No, básicamente no es que tengamos nada en contra de ella, es que no lo hemos informado, Juan Carlos, así que cuéntanos tú. Bueno, pues es una señora mayor, una anciana, que llega a una pastelería y le dice al dueño que le gustaría colaborar con él enseñándole algunas recetas tradicionales. Entonces ahí hay una relación muy bonita entre la anciana y el señor este, el dueño del restaurante, ¿no? Y, en fin, bueno. Ha llegado Julio para incordiar, está allí en el... Entonces, eso está haciendo con los mandos, va a provocar. Este nos va a poner a los roles. Sabotaje. Nos va a poner a los roles. Yo tenía preparado un tema muy bonito, pero creo que me lo va a cambiar. En fin, bueno, es una historia de amistad, solidaridad, en fin. Y también la va a presentar Ana Torre, y sí, ella quiere hacer mucho hincapié en el tema de la naturaleza, ¿no? Se da en la película lo que es la floración de los almendros, y todo eso ella dice que le gustaría hablar también sobre eso. El término se llama anamí, la floración de los almendros. Y bueno, es una historia sencilla pero muy bonita, una película muy bella, ¿no? Es decir, tiene su parte dramática, pero los almendros, el rosado y el blanco de los almendros y la floración. Y los dulces, y los dulces de la pastelería. Se llama Dorayaki. En realidad, el título de la película en japonés es An, que es el nombre de esos dulces. Relleno, ¿no? Creo, ¿no? Dorayaki. Algo, sí, que llevan un relleno muy. Sí, Dorayaki me suena de los dibujos animados de Doraemon. Doraemon, sí. Primo hermano. Pero sí, está hecha a base de alubias o algo así en esa salsa, algo, es algo sí, muy sí, típico, sí. Pues bueno, pues ya lo que nos quedaría es la bicicleta verde, que y de esa comentamos algo. Eso sí lo he dicho yo, es muy bonita también. Bueno, la bicicleta verde es una película muy bonita, pues, también para la causa de la sí, liberación, todo, de la emancipación femenina, de las niñas, de sus libertades, sí, de sus derechos, y claro, de nuevo ambientada, por desgracia, en un país de tradición islámica, que hoy día, pues los países musulmanes donde, pues con más, pues no sé, resistencia, se impide la emancipación de la mujer. Sí. Igual que en otros tiempos, en otros siglos, habrán sido los países cristianos, pero en estos tiempos nuestros, pues efectivamente, en el mundo islámico, donde los focos de resistencia ante la transformación social, la igualdad, la liberación femenina, es evidente, no estoy diciendo ninguna novedad, que es donde el sí, problema es mayor. Lo bonito es que también hay una directora, ¿no?, que una primera directora mujer, exacto, que denuncia con su, exacto, obra también ese tema. Tiene doble valor, triple. Claro, y la niña que quiere una bicicleta, quiere jugar con sus amigos. No está permitido de que la niña tenga una bicicleta. No, no es cosa de niña, ¿no? Pero ella quiere, y ella, la madre, al final se da cuenta también un poco de que se la compra, ¿no? Son cinco películas maravillosas y ya vamos a ir terminando, ¿no? Ya... Sí. Recuérdanos las fechas, Juan Carlos, y no y las presentadoras de las películas. Sí. La primera, La balada de Narayama. Mañana ponemos La balada de Narayama. La presenta Beli Ramos, de Soy Mamura. Después, viernes 21 de febrero, Primavera tardía, que viene María Ángeles Robles, la periodista y escritora que hemos comentado. Hay una semana que no tenemos por el Día de Andalucía y volvemos el 6 de marzo y Maribel nos va a presentar 10 años y divorciada, ¿no? Sí. Después, para el 13 de marzo, una pastelería en Tokio, también de una directora, y terminamos el ciclo con el 27 de marzo con La bicicleta verde, también de una directora. En fin, el ciclo anterior no pudimos venir a presentarlo, pero también teníamos una gran película que era Mi vida sin mí, de Isabel Coixet, otra directora. Es decir, que este año yo creo que va a ser el año con más directoras en cineando, y esperemos seguir con la tónica. Pero siempre, como hemos dicho, lo más importante es la calidad de las películas. Nosotros encantados de que sean directoras, pero tiene que haber una calidad en esas películas, pero seguro que las encontramos. En fin, y queríamos hacer un homenaje a Kirk Douglas. Ya veremos si ponemos alguna película. Y también, por supuesto, a José Luis Cuerda. Terry Young, el de los Monty Python, también falleció hace pocos días. Y bueno, se están yendo, pero dejan ahí su obra, que podremos seguir disfrutando siempre de ello. Para terminar, voy a usar una frase que el otro día también comentaba, si es que la encuentro. Sí, aquí la tengo. Es una frase de José Luis Cuerda, muy emotiva, y que decía, no debería ser difícil aceptar que el cine sea un haz de luz en la oscuridad. Y Fernando Fernán Gómez, como profesor, en la película que antes comentaba José Luis, de La lengua de las mariposas, dice, y ahora ustedes a volar. Sí. Venga, buenas tardes. Y nos vemos en el cine, amigos. Adiós. Adiós. Thank you. Thank you.